Y los árboles ardil han cortado sin repique, porque la gente del Cardereto no escuchan el radio Urique. Y los árboles de jardín. Y después de este paréntesis que hemos realizado en la programación de Radio Urique, volvemos a retomar los contenidos relacionados con la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Y lo vamos a hacer ahora con sus protagonistas, marchándonos por los distintos barrios, algunos representativos, otros que también vienen trabajando durante estos últimos años en torno a lo que es la celebración de la Crujía de Gamones. Intercalando copla y hablando con los protagonistas de las asociaciones de vecinos, le ofrecemos este segundo bloque especial de las Cruce de Mayo hoy en la mañana de Radio Brique. Ese novio que tú tienes, y el que tiene que ser mío, y el que tiene que juntar su corazón con el mío, tu corazón con el mío. ¡Ay, ay, no me des tan fuerte que me mareo! Y en la Asociación de Vecinos La Nueva Vega también celebrarán este año la Crujía de Gamones. Lo va a hacer con el encendido de candelas mañana sábado, incluido en ese mapa de situación de las candelas que ha editado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Urique. Pero además también pues contará con otras actividades que se van a celebrar de cara a las próximas semanas. Vamos a hablar con Reme de la Rosa, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, y que nos va a contar los detalles de las actividades previstas para la celebración de las cruces en nuestra localidad. Reme de la Rosa, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues La Nueva Vega activa 100% y también se suma, por supuesto, a todas las celebraciones con motivo de la Crujía de Gamones. Cuéntanos, ¿qué habéis preparado para mañana sábado y para los próximos días? Pues nada, para mañana lo que tenemos preparado es la Crujía de los Gamones, que es como todos los años, lo hacemos, su redonde para la Crujía de los Gamones y nuestra barrita. Y para el sábado día 11, creo que sí, para el sábado pues hacemos lo que es la convivencia de la asociación con los juegos de los niños por las cruces de mayo. Que va a estar muy bien este año, porque el año pasado pusimos el cañón de espuma y este año vuelve a repetir el cañón, que fue súper divertido. Y también tenemos actividades que también con animaciones, y también vienen pasepompas y vamos, que va a estar una tarde súper divertida para los zagalillos y para los mayores, claro. La Nueva Vega, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Las actividades de los barrios dependen un poco también de la población principal que residen en esos barrios. La Nueva Vega es un barrio joven que cuenta con familias y con una población infantil importante, y es por ello por lo que la actividad de las Cruces de Mayo está orientada principalmente a ellos, ¿no? Estamos hablando de toda una jornada, la de convivencia que habéis preparado, destinada precisamente a ese público infantil, ¿no? Con juegos para los pequeños, los juegos tradicionales que siempre hemos hecho en las Cruces de Mayo, y luego además también pues otros como ese cañón de espuma, las pompas gigantes, en fin, todo lo que es el disfrute, ¿no? Y el ocio de los más pequeños, que es a quien se ha destinado esa celebración, ¿verdad? Sí, exacto. También tendremos por la parte de la mañana lo que son los padres con los niños, un partido de fútbol que llevamos haciendo los dos años y la verdad que tiene mucha aceptación. Y echan su ratito y ya después pues se van para la convivencia, pasamos un día exagerado de juego. Y bueno, pues allí se realiza, ¿no?, lo que tú decías, esa convivencia vecinal, pero principalmente también la celebración de la Cruce de Mayo, pues será mañana sábado, con el encendido de la candela y la Crujía de Gamones. ¿Dónde vais a colocar vosotros la candela? Donde todos los años, imagino, ¿no? Sí, el sitio de la candela es donde está el mesón de la Vega, la plazoletita esa, que llevamos muchos años haciéndola allí porque no hay otro sitio donde ponerla. Y ese es el punto de la crujía. ¿Algún tipo de decoración especial rodeando a la candela, la cruz y demás? La cruz iba a estar puesta, pero el tema de decoración no, porque la verdad que aquello es muy difícil para decorarlo. No hay sitio donde amarrar cosas, porque claro, date cuenta que eso es en medio del campo. Entonces no tenemos sitio donde poner decoración. Claro. De tal manera sí que se coloca la cruz, ¿no?, como elemento representativo, sí, sí, de las Cruces de Mayo. Sí, y la cruz, sí. De la cruz no puede faltar, que hombre, que es lo principal de ese día también, aparte de los jamones. Claro. Y es la manera, ¿no?, de festejar lo que es la celebración de la crujía de gamones. Una fiesta en la que pues todos los ubriqueños nos vemos un poco, pero siempre suele ser en realidad por el casco urbano y principalmente por la zona del casco antiguo. La zona de la Nueva Vega nos queda un poquito más lejos para desplazarnos, igual por ejemplo que Cotumulera, ¿no?, el resto de Candelas que están en la zona de expansión de Ubrique. Pero igualmente, imagino, Reme, vosotros invitáis a que acudan a vuestra Candela todo el mundo, ¿no? Hombre, claro, todo el mundo está invitado. De hecho, llevamos 2 añitos que sí que es verdad que viene mucha gente. Sí. De aquí arriba del pueblo baja mucha gente. Vienen tempranito, la verdad. Y después se van, hombre, por si se beben una cervecita, lo que sea, pues no, claro, no abusan, y ya después se van para no coger coche. Claro. Y es verdad que sí, llevamos 2 añitos muy buenos de que vienen, bajan gente para abajo. Pero vamos, que de todas maneras que estamos todo el mundo invitado. Pues con energía, con ánimo y con ganas de disfrutar la Cruz de Mayo, y especialmente mañana sábado la crujía de gamones. También la Nueva Vega se suma a todo ese conjunto de actividades programadas para festejar estas celebraciones en esa localidad. Reme de la Rosa, su presidenta, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Para el día de la cruz espero yo mi alegría, y si acaso no viniera, tarde será su venida. Ay, para el día de la cruz. Y desde la Nueva Vega nos vamos a marchar hasta la Plaza de la Verdura, el lugar, bueno, pues por excelencia de la celebración de la crujía de gamones, precisamente en nuestra localidad. Es el punto de encuentro prácticamente de todos los ubriqueños, pero además también es el punto de encuentro turístico de, bueno, pues todo visitante que llega buscando candela y buscando qué es esto de la crujía de gamones. Eso lo sabe bien Mari Carmen López, que es la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. La Plaza de la Verdura, como decíamos, es punto de encuentro, ¿verdad? Indiscutible, de ubriqueños y visitantes que llegan buscando las candelas. Pues sí, además cuando nosotros la cruz se suele adornar a partir de las 4 o 5 de la tarde, este año hemos hecho una excepción y ahora te la explico, pero ponerle los claveles, porque nosotros intentamos que sea la cruz antigua con claveles y el sudario puesto. Y empezamos y a las 4, a las 5, a las 6, ya tenemos aquí muchísima gente de fuera preguntando. ¿Me entiende? Que realmente yo entiendo que la turística, por el hecho de que está en todo el centro del pueblo y en el casco antiguo, ¿no? Y sí, ya estamos, nos reunimos el viernes pasado, como todos los viernes, y estuvimos organizando lo nuestro. Nosotros durante el mes de mayo, hace años que sacamos ya lo que las otros actos que se suelen, otras actividades alrededor de la cruz las sacamos, porque entendemos que es un día de mucho jaleo y tenemos un día que es de juego de niños, y eso lo hacemos casi siempre a mediados de mayo. Y después tenemos el único día que nos reunimos con los socios y con también tenemos a la gente que colabora en el portal, aunque no sea socia, donde nos tomamos una cerveza y nos comemos algo, y eso lo hacemos a primeros de junio. Es decir, que tenemos 3 actividades, las candelas, los juegos de niños, que siempre son juegos, recuperar juegos antiguos, y lo que es el Día del Socio, lo hacemos durante este mes hasta primeros de junio. Son las 3 actividades principales que se reservan desde hace ya tiempo para este mes, ¿no? Este año hemos tenido, eso sí te lo voy a comentar, teníamos la alegría de que, bueno, habían pensado que en nuestra asociación se llevara a cabo la charla que hay sobre, de Manolo Castro, no es Manolo Castro, sí, es que es Manolo Jesús o Manolo no sé qué Castro, ¿no? que ha presentado un libro sobre coplas de columpio. Entonces, una actividad organizada desde el ayuntamiento, nos pidieron hacerla allí, pero el problema era que era el viernes y nosotros tenemos un solo salón. Entonces, el viernes ya están las neveras cargadas para la noche siguiente, está todo por medio, porque ya anoche era recoger las papas para cocerlas, que nosotros lo que ponemos unas papitas cocidas para toda la gente que llega aliñadita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya desde anoche hubo actividad y no hemos podido tenerla allí, lo van a hacer la Peña Flamenca, lo que es la charla, pero sí tendremos montado el columpio esta tarde. porque lo que querían es que estuviera el columpio también puesto. Y además el miércoles día 1 decidimos arreglar la cruz para que también la gente que fuera a la charla tuviera como centro, ya que la fiesta, una de las partes centrales, aunque los jamones sea lo importante, pero la parte central es Cruces de Mayo, ¿no? Adornamos la cruz, le pusimos el sudario y pusimos una yedra a falta de los claveles que se ponen el mismo día por la tarde. Pero resulta que por lo visto el viento, pues hasta el sudario ha habido que quitarlo. Y poco más. La novedad de este año dentro de las candelas, tendremos lo mismo, nuestro columpio, nuestras candelas. Desde hace ya muchos años empezamos a encender la candela sobre las 7 de la tarde para los niños, no para los mayores, para que los niños puedan empezar a meter su gamón, a encenderlo, a explotarlo. Pero resulta eso, la tendremos encendida. Y este año la novedad es que le vamos a poner las coplas de columpio. Esta misma grabación que ha hecho Manolo, pues queremos tenerla puesta durante, a lo mejor no toda la noche, pero en momentos determinados sí, vamos a ir alternando las coplas de columpio con la música pasanguera que se suele poner. Manolo Castro, que inició un proyecto de investigación hace ya unos pocos de años, en el 2016, y que culminó en la publicación de Ubrique de los columpios, en la que además de el texto se recoge una selección de 48 coplas de columpio que están grabadas además en estudio, interpretadas en muchos de los casos por ubriqueños, ¿no?, que aún mantienen esa además, tradición. Además, hay personas de las que Isabel, hay gente de las que son de las que vienen todos los años a cantar también a nuestros columpios. Me dio mucha alegría. Además, el libro es muy interesante, está muy bien hecho. Yo he tenido la oportunidad, lo tengo, lo he leído. Y las coplas de columpio suelo llevarla el CD en el coche y las escucho muchas veces, ¿no? Cuando estoy fuera es como tener a mi pueblo cerca. Una es muy ubriqueñita, más que una patacabra. Bueno, pues las coplas de columpio muy presentes, ¿no?, en esta época del año, especialmente, para Maricarmen López, toda época del año, pero para el resto de ubriqueños, especialmente en esta época del año, porque, bueno, pues están muy vinculadas a lo que es las candelas, la crujía de Gamón y la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Y siempre vosotros, desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, lo habéis reivindicado, ¿no?, con la colocación de ese columpio. Sí, del columpio todos los años. De hecho, nosotros terminamos poniendo unos en clave, diríamos, porque no son clavos, son como una especie de asidera y ahí se cuelga el columpio un año a otro. Lo tenemos preparado para que no, hombre, para que sea fácil, porque tampoco podíamos tirar ya de los balcones, historias de estas que siempre dan problemas. Nosotros, nuestra candela, sí decir que, yo el otro día lo decía, pero a nivel personal, sé que esto lo comparte más gente de la asociación. De hecho, estuvimos un año o dos que poníamos unos carteles por el hecho de que se haya perdido esa parte tan bonita de los niños, guardar la leña, robarla y a buscarla. Entendemos también que los barnices hoy en día es algo prohibido, pero nosotros eso falta. Yo mirando el miércoles cuando estaba Donna la Cruz, veía el sitio donde se montaba la cueva de los niños para guardar la leña y me daba pena, penita y rabia, las dos cosas. Entonces, lo que sí, nuestra candela, con el ayuntamiento siempre le pedimos que sea una carga más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que si la carga es como de otra candela, a las 2 de la madrugada está terminada. Y la gente que va por allí a nuestra candela encima nos dice, es que traen muy poca leña. El otro día me paraba a mí uno en la plaza y me decía, mira, que la leña a ver si es mejor que la del año pasado. Que le dije, mira, nosotros esto no tenemos nada que ver, esta es la que traen el ayuntamiento. Y claro, ellos la compran y si te meten algo que no está tan bueno, pues eso, ya está. Porque nos pasa muchas veces a nosotros en el Belén, ¿no? Y tienen que mandar siempre la carga más grande que la de las demás calles. Y es que nuestra candela, yo siempre lo digo, a las 3 o las 3 y pico de la madrugada, cuando tú llevas allí todo el día desde las 9 arreglando la plaza con todo este trapicheo, a las 3 de la madrugada, cuando se han apagado las candelas y tú ves aparecer a los pirris, a los rincones, con unos haces de leña que no pueden, tú dices, Dios mío, las 6 de la mañana, efectivamente. El año pasado se apagó a las 7:30 de la mañana. Madre mía, 12 horas, ¿no? Sí, es la candela que es más dura, porque se ve que hay gente que cuando terminan en sus candelas se van allí. Claro. y el suelo de la Plaza de la Verdura, alguien me gustaría que alguna vez contara los kilos de gamones, eso tendría que ser básica, los kilos de gamones explotados que salen de aquel suelo. Porque tú no llegas a pisar el suelo después. Uh-huh. En las zonas donde se explota, no llegas a pisarlo. Pisas sobre gamones. Claro. Uh-huh. Pero bueno, pues es la tradición, ¿no? Y se ha convertido en sí. uno de los puntos dentro de todas esas localizaciones, las 24 candelas que tenemos este año en nuestra localidad, pues la Plaza La Verdura es una de ellas y es la que suele cerrar, por así decirlo, ¿no? Toda esa y a ruta. Mí me gustaría que la gente no entendiera que es que nosotros creemos que es que lo nuestro es lo mejor, no. No, es que el sitio es el que lo da, ¿me entiendes? Que si estuviéramos en otro sitio, pues viviríamos la candela de otra forma, ¿no? Sentada, charlando. Para nosotros, para la asociación, la verdad que es un día de mucho trabajo. Pero también desde esta tarde, porque esta noche ya están allí, esta tarde, preparando. Anoche mismo recogieron gente de la asociación, se hacen como 10 paquetes o algo así con todas las papas. La gente se las lleva a su casa, las cuece y las trae esta tarde. Y ahora esta tarde allí la gente lo que está es pelando papas, partiendo papas, preparando, ¿no? ¿Cuántos kilos es de papas? Es un día de mucho trabajo, pero también hay que reconocer que es la única barra que nosotros tenemos para nosotros mismos. Las papas alineadas. Para fondo sí. de la asociación. Es el único día que nosotros trabajamos para que haya fondo en la asociación. Por eso agradecemos también a todo el que va a tomarse una cerveza, uh-huh. un cubata o lo que sea, que esté invirtiendo en nuestra asociación, en nuestra continuidad. Claro. Bueno, pues las papas aliñas que se ofrecen a modo de degustación para todos los jubriqueños que acudan a tomarse algo en la barra, en el servicio de amigo que ofrece la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Nos quedamos, si te parece, Mari Carmen, para concluir con una invitación para que todo jubriqueño que lo desee y se sume a la celebración de las candelas acudiendo también a la Plaza de la Verdura. Pues sí, que allí estamos, que nos encanta porque atendemos a la gente que llega, no solo a los dubriques que nos vemos de año en año, algunas personas, sino también la gente que viene de fuera y empieza a preguntar. Y que si se toman una cerveza o algo con nosotros, ese dinero está yendo a las arcas de la asociación. Y que lo que queremos es seguir con la tradición. Y qué pena que se hayan perdido la tradición de guardar la leña. Pero que allí está el columpio, allí estamos nosotros y bienvenidos a nuestro lugar. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura que nos haya atendido. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y Ubri que tiene tres cositas que no las tiene Medina. El peñón de la Becerra, Sierra Alta y la mina. Y Ubri que tiene tres cositas. Y desde la Plaza de la Verdura bajamos y nos vamos a marchar ahora hasta la Avenida España, un lugar totalmente céntrico, un lugar que no nos tiene acostumbrado precisamente a la celebración con encendido de candela de la crujía de gamones, pero desde el año pasado, desde hace algunos años en realidad, ya lo viene celebrando. En este caso, desde el año pasado, en la zona del Prado de San Sebastián, en el Llano del Prado, allí donde coloca la candela la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Remedios Rubiales es su presidente. Reme, muy buenos días. Buenos días. Celebración de la crujía de gamones que llega además también en un fin de semana seguido de otro fin de semana con actividad por parte de la asociación. No paráis, ¿no?, durante estas semanas en realidad. Y bueno, ahora toca la crujía de gamones. Cuéntanos qué es lo que habéis preparado. Pues como tú bien has comentado, pues llevamos dos semanas intensivas a tope con dos de las actividades principales de nuestra asociación. Uno es el concurso de pintura al aire libre, que como colofón final pues tuvimos varios premiados y bueno, pues la verdad que contenta y bueno, intentando que el año que viene pues tengamos otra vez ese concurso de pintura, lo podamos celebrar, que nos acompañe el tiempo igual que nos ha acompañado este año. Y como te decía, pues la verdad que toda la junta directiva pues está muy contenta y bueno, igualmente por parte del jurado, que como estuvimos comentando eran dos personas de fuera y una de aquí de Ubrique, que uno fue José Luis López Núñez, que fue de aquí la persona representante de aquí de Ubrique como jurado, y luego pues tuvimos a Ángel Pantoja y a Lucía Ariza. Y bueno, pues pasamos un día muy bueno, lleno de jóvenes, que participaron un total de 21 jóvenes, y bueno, pues con ganas de repetir el año que viene, referente a la otra actividad que vamos a realizar, que será este fin de semana, que es la Crujida de Gamones. Pues nuestra candela es la número 12, según los mapitas que han ido repartiendo uh-huh. en estos días. Y bueno, pues la verdad que estamos con un no parar, porque hemos tenido que organizarlo rápido y veloz. Este año lo que tenemos nuevo es que vamos a poner una barra, vamos a poner música, y bueno, no, siempre, como decimos, nuestra candela está enfocado a los más pequeños, y por supuesto vamos a repartir 100 bolsas de chuchería a partir de las 7 de la tarde. Y lo que queremos hacer con esta actividad, pues, es que nuestra asociación apostar por los más jóvenes, y por supuesto que se llene, pues eso, de una candela familiar, una candela donde acuda tanto jóvenes como mayores, y que por supuesto disfrutemos de ese día, que es tan especial para todos los ubriqueños. Uh-huh. Bueno, pues va aumentando, ¿no?, los actos que se van organizando desde la Avenida España con motivo de celebraciones como es la fiesta de las candelas, las cruces de mayo. El año pasado solo la candela, este año ya tenéis barra y tenéis además actividades para los pequeños, que ese reparto, me has dicho, de 100 bolsas de chuches. Esto va a traer mucha atención, ¿eh? Pues mira, la verdad es que el año pasado hicimos, como estuvimos comentando, dos actividades, que fue el gamonero mayor y el supergamonero, pero como este año se nos ha juntado las dos actividades por el tema del clima, de la lluvia y demás, pues hemos tenido que optimizar un poco y ir a lo sencillo, ¿no? Entonces sí que hemos progresado en el que vamos a tener una barra, en el que vamos a poder tener un poco más de ambiente, pero seguimos con el mismo concepto y es el que apostar por los más jóvenes uh-huh. y por supuesto el acoger a una candela en el que puedan explotar gamones los más pequeños, porque ya el año pasado fue lo que hicieron grande nuestra candela, fueron claro. ellos, ¿no?, que iban los padres con sus niños y bueno, estuvimos hasta las 2 o 2:30 de la madrugada y ellos disfrutaron muchísimo, porque claro, la mayoría de las candelas pues la suelen poner un poco más fuerte. Y nosotros intentamos de que el fuego fuera flojito para que pudiera acercarse también los más pequeños, uh-huh, siempre claro. vigilados por sus padres, obviamente. Pero lo que intentamos es eso, que esta actividad pues vaya cada año a más y que, por supuesto, apostar por ella, porque era una de las actividades que tenía nuestro compañero Antonio Moreno en mente y que siempre era una prioridad para él. Y nosotros pues lo que queremos es que se cumpla y que, por supuesto, apostar por esta actividad y nada, esperar que todo salga bien y que todo el mundo pueda disfrutar de esta candela. Claro. Bueno, sí es cierto que la celebración de la Crujía de los Gamones en esa localidad tiene distintos aspectos concretos y particulares. Por ejemplo, está vinculado a las coplas de columpio, hay barrios que lo promueven, está vinculado también, por supuesto, a esa decoración y a la cruz, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se celebra son las cruces de mayo y, por tanto, se decoran las barriadas. Esta es otra de las identidades propias, ¿no?, de la celebración de las cruces de mayo, todo lo que significa la flor y la decoración en torno a los barrios, a las calles de Ubrique. Quizá vosotros en el Prado lo tenéis un poquito más difícil, ¿no?, porque hay espacios y espacios que se adaptan fácilmente, ¿no?, a esa decoración y a ese ambiente propio de las cruces, y el lugar elegido es más complicado para vosotros, ¿no?, a la hora de poder decorar y poder preparar todo aquello. De tal manera, la pregunta, ¿tenéis decoración? ¿Tenéis cruz? Sí, mira, el año pasado teníamos cruz, tuvimos una decoración un poco más rústica porque también nos apremió el tiempo y decidimos por una decoración más rústica, pero por lo menos para que se viera de que estábamos haciendo trabajo y de que, por supuesto, estábamos apostando por la candela. Este año ya tenemos la cruz hecha, hemos estado en estos días haciendo los papelillos típicos para poderlos pegar en la cruz y, por supuesto, ya tenemos pendiente y ahí en la cabeza el diseño que queremos hacer. Como tú bien comentas, no es uno de los sitios con más encanto de nuestra localidad, porque las circunstancias son las que son y lo que nos rodea es lo que nos rodea, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, de dentro de las posibilidades que tenemos, pues hacer algo medianamente bien, ¿no? El que nos podamos acondicionar y que nos podamos también, pues, intentar de que, a pesar del sitio que tenemos, pues intentar que salga lo más bonito posible. Pero bueno, la decoración es algo que estamos ahí runruneando y sopesando, intentando de que buscar un tipo de decoración que se adecue al espacio en el que vamos a tener nuestra candela. De todas maneras, cuando hay ganas e ilusión, se suplen las carencias, ¿no? Así que un poco... sí, la verdad es que sí, tú lo has definido bien, porque ya te digo, el año pasado era todo muy rústico y demás, pero tuvimos una gran acogida que eso hizo que aunque estuviera así en plan más, como digo, más rústico, la gente le parecía bonito nada más que por el ambiente y el aire que se respiraba allí, ¿no? De buena onda y, por supuesto, de ilusión y de ganas, ¿no? Y yo creo que eso también es lo más importante a la hora de hacer una actividad. Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos invitando, si te parece. La Avenida España tiene candela, la tiene desde el año pasado en el Prado, y allí pueden acudir todos los ubriqueños también en esa ruta por las candelas de Ubrique para explotar, crujir gamones y disfrutar de las cruces de mayo. Invitamos, Reme. Pues desde aquí invitar a todos los ubriqueños y, por supuesto, a la gente que viene de fuera a que disfruten de esta actividad que para nosotros los ubriqueños es muy importante. Y bueno, pues para que nunca se pierdan nuestras tradiciones, intentamos de hacer esta candela e invitar a todos los vecinos, por supuesto, de la Asociación de la Avenida de España, tanto vecinos de la avenida como de las calles colindantes, ¿no?, a que puedan disfrutar de nuestra candela y, por supuesto, también a todo lo de el Paseo del Prado, ¿no?, que vamos a estar allí, que esa va a ser su candela. Y, por supuesto, a todos los que van cada semana a la Avenida de España, pues a echar el día, pues que lo pueden hacer también en nuestra candela. Y nada, pues intentar de que todo salga bien y que todo fluya con normalidad. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Remedios Rubiales, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. A los olivares fui a hacer un columpio un día, me encontré con mi moreno, que era lo que más quería, y a los olivares fui. Y desde la Asociación de Vecinos de la Avenida España nos vamos a marchar en nuestro recorrido por las Cruces de Mayo en Ubrique hasta Misión Rescate, un lugar emblemático durante los últimos años, podríamos decir, porque si bien se ha sumado a la celebración de las Cruces de Mayo con participación activa durante estos últimos años, lo ha hecho por todo lo alto al obtener en varias ocasiones el reconocimiento del jurado del concurso de decoración de barriada. Raquel Romero es su presidenta. Vamos a hablar con ella. Raquel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, concurso de decoración de barriada, un año más vais a volver desde Misión Rescate a concurrir, a participar para optar a los premios del concurso. ¿Cómo estáis preparando ese barrio? No sé si nos puedes decir algo, esto es secreto. Hombre, secreto, Pero vamos, que algo se puede hacer. Lo único que es problema es que este año no tenemos salón todavía. No tenemos para guardar cosas ni tenemos para poder haber hecho muchas cosas. Entonces, pues claro, ese es el más problema que nosotros tenemos. Nos hemos apuntado, total, para que no se vaya perdiendo nuestra tradición y que vaya siguiendo todo bien. Sí que en años anteriores nos habéis sorprendido a todos los ubriqueños, ¿no?, con esa decoración tan especial, rememorando además también lo que es la tradicional cruce, lo que es la decoración tradicional, ¿no?, de las Cruces de Mayo, esa alfombra verde que colocasteis en alguna edición pasada. Y bueno, decoración tradicional, eso es lo que ofreceréis, imagino, también este año, ¿no? Sí. Bueno, alguna sorpresa habrá. Yo te voy a anticipar algo, ya está. Ya no te puedo decir más. ¿Cuánto tiempo, Raquel, lleváis preparando esa especial decoración y todo el trabajo con motivo de las candelas? Pues mira, si te digo la verdad, lo estamos preparando en una semana, en esta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido salón para poder preparar las cosas y todo, y esta es la única semana que estamos pegándonos la pecha de trabajar. Pero vamos, lo queremos hacer aunque sea bien. Algo. Sí. ¿Esperáis renovar título para la decoración? No sé, ahora mismo no sé, porque es tan precipitado como lo tenemos todo, y lo sabemos. Después de este año tampoco vamos a poder poner la barra, como todos los años. No la vamos a poder poner porque es que no tenemos salón para poder meter las cosas. Claro. Entonces, y todos los salones allí están cogidos y es un problema. Vamos. Pero la dificultad de la búsqueda de un salón social que limita, ¿no? Todas las actividades de la asociación. Sí, porque vamos, es que lo tenemos que meter todo en nuestras casas y vamos, es que entre chicas que son las casas y meter todas las cosas, ya claro. Es un problema. Pero vamos, lo hemos intentado, vamos a ver cómo nos sale, no sabemos cómo nos saldrá. Claro. Pero vamos, esperemos que nos vaya, que salga bien. Que aunque sea un poquito, pues mira, esté bien. Las ganas las tenemos. Y aunque no tengamos salón, vamos para adelante. Para luchar, para tener todo bien y que salga todo bien. Eso precisamente le comentaba yo hace unos minutos a la presidenta de la Avenida España, que cuando hay ganas e interés, pues todas las carencias pasan por alto, ¿no? Se suplen con esa fuerza. Claro, es eso. Es que, hombre, si no tienes ganas no te puedes hacer nada, pero como nosotros tenemos ganas y tenemos ganas de hacerlo y de todo, aunque no tengamos, no importan los obstáculos. Claro, para adelante, sí. Y ya está. Exactamente. Bueno, cuéntanos, encendido de la candela, preparación de la cruz, todo esto para mañana, ¿no? Mañana, exacto, trabajar a tope. Trabajar a tope, toda la semana piñón. ¿Dónde vais a colocar la candela este año, igual que en otras ediciones? La misma, en el mismo sitio. Se va a hacer, en el solar de la calle Murillo. Uh-huh. Y la única diferencia, sí que no vais a poder contar con servicio de ambigú, ¿no? ¿Verbena para otro día, quizás, o convivencia vecinal? No sé lo que haremos ya después. A lo mejor lo haremos un día, es que no sabemos, porque como estamos así, sin poder hacer nada, y no tenemos ni para guardar cosas, ni nada, es que no sabemos lo que vamos a hacer todavía después de esto. Lo que seguiremos es luchando para que nos den el salón y ya está. Claro. Nada más. Claro. Bueno. Cuando lo tengamos, pues ya es todo diferente. Ya se puede trabajar más relajadamente y se puede programar además también las actividades, ¿verdad? Hombre, si nosotros lo tenemos pensado de un año para otro, tenemos pensado ya lo que vamos más o menos a hacer. Pero claro, la falta de tiempo, no encontrar un salón, pues es lo principal, vamos. Bueno, pues si te parece, Raquel, a pesar de todo, de esas dificultades, podemos invitar a los ubriqueños que nos estén escuchando a que acudan como uno de los puntos de interés a la Plaza Misión Rescate, a todo el entorno de la barriada Misión Rescate, porque, bueno, el reconocimiento del jurado en los concursos de los últimos años nos indica que es una de las que más va a lucir, ¿no? Sí. Hombre, yo espero que vengan a verla. Que vamos, que por lo menos una sorpresa se llevarán, pero que hemos hecho. ¿No nos vas a anticipar nada de esa sorpresa, de esa decoración especial? Eso no puedo. Es el secreto de sumario. Lo ahora mismo. Cuando lo vean, pues entonces ya, vamos, sería otra cosa más. Pues ya es llevarse la impresión de verlo. Claro que sí. Pues lo veremos y lo publicaremos en redes sociales con la cobertura especial que también va a preparar Radio Ubrique a través de las redes sociales mañana sábado. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, que te hemos robado tiempo ahí entre una cosa y otra, exacto. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas podido atender durante estos minutitos. Gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de las cruces. Gracias a ustedes. Adiós. Ea. Para el día de la cruz espero yo mi alegría, y si acaso no viniera, tarde será su venida. Ay, para el día de la cruz. Y en ese recorrido que estamos realizando a través de distintas barriadas de nuestra localidad, nos vamos a marchar ahora hasta la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto para ver también cómo van a disfrutar allí lo que son estas cruces de mayo y en concreto la jornada de la crujida de gamones mañana sábado. Por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidenta, la presidenta de este colectivo vecinal, Antonia Rivera, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Antonia, pues coméntanos qué tal se respira, se vive allí la crujida de gamones en una de las barriadas de las asociaciones de vecinos, sin duda más tradicionales de nuestra localidad. Pues mira, ya estamos empezando a preparar todo el jaleo este que necesitamos. Ya nos han llevado, nos han hecho el redonde y ya alguna gente ha empezado a sacar los tiestos que tenía guardado en su casa para quemarlo, porque la verdad es que los críos ya no pueden venir como antes. Pero bueno, ya se ve algo amontonado en la plazoleta y ya está preparado. La verdad es que con ilusión la gente lo espera porque le gusta mucho la fiesta esta. Para mañana en concreto, mañana sábado, ¿solo la candela o alguna otra actividad? No, mañana solo la candela, porque la verdad es que ya empezamos con las comuniones, las fiestas, no sé qué. Entonces no hay tampoco mucha gente ahora mismo para ayudar. Entonces solo nos vamos a ceñir a la candela, que ya de por sí es el plato fuerte. Y la verdad es que nada más. Pondremos la cruz con sus flores y adornada, como veamos, y nada más, la verdad. ¿Participáis dentro de lo que es el concurso de barriadas? No, este año no lo hemos apuntado, porque ya te digo que la gente tiene compromiso y entonces, pues claro, eso hace falta mucha gente para mover, para adornar y eso, ¿sabes? Entonces, como estamos moviendo poco este año, pues la verdad es que hemos decidido no participar. De todas formas, sí que, como cada año, realizáis, organizáis actividades para los más pequeños en distintos concursos, no ya en este fin de semana, sino todas estas semanas, ¿no? Sí, mira, de hecho, el miércoles, como fue fiesta, pues decidimos hacer ya los juegos para los críos, porque claro, el fin de semana volvemos a lo mismo, si hay jaleo, si hay comuniones, o no sé qué, la gente se dispersa. Entonces, este miércoles, como estaban los críos sin colegio, pues la verdad es que hemos hecho las carreras, los juegos de la berenjena, todas, varias cositas, y ya eso lo tenemos adelantado, ¿sabes? Coméntanos, ¿cuáles son esos juegos? Creo que has dicho algo de un juego de la berenjena. Sí, una berenjena que le metemos unas monedas y la bañamos de chocolate. Y los niños tienen que sacarla a bocado, las monedas. Entonces se ponen hasta los pelos de chocolate, les gusta. Eso es tradicional, además, de nuestra localidad, distintos tipos de actividades, de concursos, de los más singulares en cada una de las barriadas. Y bueno, pues desde eso hasta los más típicos, ¿no?, de carreras, algún tipo de competición deportiva, ¿no? Exactamente, carrera, dibujo, también participan en dibujo, porque incluso los más pequeñitos ahí pueden dibujar, un garabato da igual, no importa. Y entonces, pues nada, estuvimos entretenidos en la mañana. Y en cuanto a verbena, ¿tenéis prevista alguna para estos próximos fines de semana? O lo que me comenta, ¿es más complicado ahora ya con el tema? Verá, tenemos planeado una verbena, pero la verdad es que casi nos vamos a meter en el mes de julio. Porque ahora mismo, entre bodas, comuniones, bautizos y historias, está todo muy pillado, ¿sabes? Entonces, y además, allí en la plaza le está, hombre, de noche todavía hace frío. Entonces, preferimos que sea en pleno, casi empezando en julio, no sé exactamente el día. Y se disfruta más porque está el fresquito y se lo pasa estupendamente. Es verdad que ahora la atención se dispersa ante todas las barriadas y, por tanto, de esa forma, fuera de estas fiestas, conseguir que, bueno, pues haya más afluencia allí, ¿no?, a vuestra verbena. Claro, claro, se supone que para esas fechas ya está todo el mundo terminado con sus cositas y entonces, pues mira, además es una excusa para subir, sentarte allí en la plaza al fresquito y hasta la noche, ¿sabes? Así que, por tanto, actividades que habéis venido realizando en estos días, en concreto este pasado miércoles, coincidiendo que era día festivo, y bueno, pues para este sábado, por tanto, para mañana, para aquellas personas que se quieran pasar por allí también, desde luego, con la candela allí en la plaza del 28 de febrero, es complicado buscar una ubicación mejor para crujir gamones, ¿no? Hombre, exactamente. Además, tienes que ver que incluso el cartel que anuncia los gamones, está, la foto está hecha en la plazoleta nuestra, así que el mejor marco imposible. Bueno, pues si te parece, nos quedamos con la invitación a crujir gamones, que este año la cosa está complicada, ¿no?, para encontrarlos, creo, Bueno, la verdad es que yo de gamones no entiendo mucho, pero vamos, los que los consigan comer, que suban al carrito en el paseo, porque la verdad es que allí estamos bien, un espacio amplio y verás, es un sitio que gusta, la gente le gusta ir allí. Yo invito a todo el mundo que quiera subir, pues nada, que se den la vueltecita. Eso es además lo más tradicional, ¿no? Ese recorrido por las distintas barriadas, claro que sí. Ahí va, sí, de candela. Pues Antonia, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a continuar con ese recorrido. Gracias por habernos ofrecido también la información desde la Asociación de Vecinos Dubrique Alto y a disfrutar del fin de semana y en concreto de esa crujida de mañana. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos los vecinos. A remunta los corderes, arrimántalo bien harto, que parece una paloma, la niña que está en lo harto, la niña que está en lo harto. Y desde Ubrique Alto, pues vamos a subir unos metros, vamos a conectar con la barriada del Caldereto, con su colectivo vecinal, su presidenta en concreto. También vamos a conversar durante los próximos minutos para ver qué tal van a disfrutar esta crujía de gamones de mañana y en realidad cómo están viviendo estas cruces de mayo. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Loli Gago. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Loli, ¿qué tal? ¿Cómo llega esta jornada de mañana? Me decías que, de hecho, habéis anticipado ya actividades durante el pasado fin de semana, ¿no? Pues sí, vemos el fin de semana pasado, estuvimos haciendo algunas actividades de juego de participación para los niños, para los mayores, y hemos pasado un fin de semana muy bueno. Loli, ¿qué tipo de actividades realizáis? Porque hablamos, ¿no?, con el resto de asociaciones, la verdad es que hay concursos para todo, de todo tipo, también muchas actividades deportivas, culturales. Coméntanos, ¿qué habéis, por ejemplo, desarrollado este pasado fin de semana? Pues mira, las actividades que hemos hecho ha sido la carrera de cinta para los niños, el juego de la manzana, el juego del huevo duro, el chocolate, las cintas, el parchís, dibujo, y para los mayores también vamos a participar las mujeres en el parchís. Lo cierto es que hay, como comentamos, actividad de todo tipo. Hablamos antes con Ubrique Alto, nos hablaban del juego de la berenjena. Bueno, vosotros, del huevo duro, de la manzana, la imaginación es grande en los colectivos vecinales. La verdad que sí, que es grande. Y hemos puesto algunos más, el juego del taco, del pañuelo. Este año hemos hecho algunos más también. Algunos que son tradicionales, ¿no?, que recordamos todo desde pequeños. Sí, nosotros seguimos ella. Pues muy bien, una forma también, ¿no?, de que las nuevas generaciones pues mantengan también ese tipo de juegos y de actividades tan típicas de la crujida de gamones y de estas cruces de mayo. Bueno, pues coméntanos, sí, para mañana sábado, ¿qué tenéis organizado? Pues para mañana tenemos organizado que de arreglar la plaza, de adornarla y prepararla, y la cruz, y la candela, vamos. Nos decía Antonia desde Ubrique Alto, o hablamos, comentamos con ella, ¿no?, que desde luego uno de los mejores sitios para crujir gamones, bueno, pues por toda aquella zona, por las vistas panorámicas que hay, lo mismo ocurre, ¿no?, con el Caldereto. Pues la verdad que sí, que tiene unas vistas preciosas. Todo el que sube le encanta, vamos, y además tenemos una plazoleta que es divina. Pues ya lo saben. Pasa un rato allí, vamos. Otro punto, desde luego, para visitar. Me decías que para mañana, por tanto, la candela, no sé si colocáis alguna barra o ya, bueno, pues lo dejáis, ¿sí? Sí, tenemos herba y además que van a poner pinchitos, petitos y cositas así. Y lo tenemos, sí, lo tenemos herba para que suban a tomarse una cervecita o algo. Aunque me comentabas que lo que es la verbena en sí, la vais a dejar como otros colectivos para ya el inicio del verano prácticamente, ¿no? Sí, para cuando caliente un poquito más esto, que no se aburre la gente con el frío. Sí, a julio o primero de agosto me parece que va. Nos decía, lo mismo. Nos decía exactamente lo mismo Antonia Rivera desde Ubrique Alto, que todavía hace fresquito, ¿no?, por allí por la plaza, más vale esperar hasta el verano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace fresquito, de noche hace fresquito, entonces para que se llegue más adelante. Siempre está ahí la duda, ¿no?, de qué es mejor, ¿no? Las fiestas tradicionales de las distintas barriadas, donde es verdad que si coinciden en la fecha, pues hay pocas personas, se reparte mucho, ¿no?, la afluencia, o bien sacar de las fiestas de las cruces de mayo y, bueno, pues hacerla en verano, que tiene esa ventaja, ¿no?, el mejor tiempo y sobre todo que se asegura que haya más afluencia de personas, ¿no? Pues sí, la verdad, hombre, nos deberíamos de poner de acuerdo para que no fueran todas la misma semana y que fueran bastantita gente, vamos. Nosotros no nos podemos quedar ningún año. La verdad que nosotros cada vez que lo hemos hecho venía mucha gente de la parte de abajo de Ubrique, pero vamos, muy bien. Pero espero que este año nos pongamos de acuerdo, que nos hacen muchas cosas, porque el año pasado cuando la hicimos había bastante. Pues lo iremos informando. Si te parece, Loli, nos quedamos aquí invitando, ¿verdad?, a todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Pues sí, pues yo invito a todos que estudian y que estén un rato bueno en la candela y en Nerva, vamos. Pues ya lo saben, desde el Caldereto la invitación a través de su presidenta Loli Gago. Un saludo para todos los vecinos y a disfrutar de la candela, a disfrutar de la crujía de gamones mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. La niña que va en el columpio se la ha roto el delantal. Ve por aguja y hilo, que se lo vamos a arreglar. La niña que va en el columpio. Y en este recorrido que estamos realizando, desde el Caldereto, por ejemplo, vamos a bajar por el Algarrobal y nos vamos a meter de lleno en la barriada del Sacrificio, sin duda dentro de esas 24 candelas que se van a encender mañana sábado en nuestra localidad, pues una de las más tradicionales, una de las barriadas con más solera en lo que se refiere a actividades durante las cruces de mayo. Nos vamos a quedar con su presidente, Manolo Rubiales, nos escucha ya. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, Manolo, pues coméntanos, ¿qué tenéis preparado para, por ejemplo, mañana sábado, para esa crujida de gamones? Pues bueno, sí, mañana tenemos, la verdad que tenemos un día liadísimo, porque por la mañana vamos a empezar a las 10:30 de la mañana con todos los juegos de los críos y una poquita fiesta que le vamos a dar a ellos cuando terminemos con los juegos. También nos las va a administrar los de Camenae. Nosotros te lo vamos a hacer antes en nuestros juegos. Y luego Camenae, pues va a estar con ellos una horita o dos allí haciéndole juegos y concursos y cosas de esas. Entonces luego, después de terminar todo eso, pues le vamos a dar un aperitivito nada más que para los críos allí en la calle, que vamos a cortar la calle y le vamos a poner un refresquito y un aperitivo. Vamos, que le vamos a dar una fiestecita hasta las 2 de la tarde. Después de las 2, pues ya vamos a empezar con el montaje, porque vamos a poner una pequeña barrita también, con una cervecita allí y unos pinchitos. Y el montaje de lo que es la barra y todo lo que conlleva el meneo ese. Y también el montaje de la cruz, preparar la cruz, vamos, de mañana tenemos el día cargado. Y luego, a partir de las 5... Este año no vamos a hacer concurso de gamones que hicimos el año pasado para los críos. El concurso no, bueno, el curso, digamos. El curso, sí, sí. Porque hemos visto que no hay gamones. Entonces los chavales que lo iban a coger, no hay gamones, la verdad. Entonces lo que hicimos eso es poner 2 horas para los críos. Vamos a tener una candelita para los críos. Y vamos a poner de 5 a 7 nada más que para que los críos. Pero tienen que ir con sus padres y los niños crujir los gamones. Los padres se los meten y que ellos los crujan. Personas mayores no vamos a dejar que crujan ninguno, porque vamos a hacer una candelita hasta los niños. Entonces eso van a ser 2 horas. Y después, a partir de las 7 ya, pues empezaremos ya con los mayores, ya 7, 8 empezarán ya los mayores a crujir gamones y nosotros ya pues allí tomamos una cervecita, lo que sea, con los padres y terminamos hasta la hora que nos coja, vamos. Así que un es día lo que tenemos preparado mañana, que es bastante, ¿no? Sí, un día bueno, completo. Y también que me se ha quedado otra. Sí, sí. Hoy también a partir de las 3 también tenemos que empezar a montar, vamos a montar unos tordos, porque los zagales no los vamos a poner mañana allí en la calle Arzoliero. Vamos a morirle sus tordos y todo. Y vamos, que tenemos a partir de hoy a las 3 tarea para rato. Así que bueno, si nos están escuchando, todos los voluntarios que puedan, se agradecen, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros gracias a Dios tenemos. Tenemos alrededor 15 personas allí para ayudarnos. Y siempre está ahí. La gente se ofrece, la verdad. La gente no quiere responsabilidades, pero a la hora de ayudar sí ayuda. Igual que me imagino que serán todas las barriadas igual, ¿no? Es verdad que en cuanto que comienza la actividad siempre hay manos para ofrecerse, y eso siempre es importante. Pues eso sí, la verdad que sí. Por tanto, con los preparativos, al menos para lo que llega este fin de semana, arranca desde, como decimos, esta primera hora de la tarde, a partir de las 3, y ya mañana. En cuanto a actividades, como nos comentabas, vamos a destacar varios aspectos que ha señalado, por ejemplo, en cuanto a los críos, ¿no? Que habéis preparado esa fiesta para ellos, y además los juegos tradicionales, también en ese horario de mañana, mañana sábado, ¿no? Exactamente. Primero nosotros vamos a empezar. Siempre lo hacemos dentro del local, pero hemos pensado este año que, como te he dicho, vamos a cortar la calle y vamos a poner los tordos, y va a los tordos, vamos a poner todas las mesas allí grandes, que hay más espacio y todo. Y allí en la calle Júcar, ¿no? En la misma calle Júcar, arriba, donde ponemos todos los años la fiesta de los mostradores y todo. Uh-huh. Entonces allí que está sanito, que pedazo. Entonces allí vamos a empezar con un dibujito que siempre empezamos sobre el tema de la candela y de la asociación y del barrio, con los críos. Uh-huh. Después tenemos un par de miembros de la directiva que se encargan de los juegos. Vamos a hacer unas carreritas, carreras de saco, los juegos tradicionales de... Sí, de esta fecha. Claro. Y luego Caminae, va a partir de las 11:30 empiezan ellos con juegos también de cosas antiguas. Guillo, a ver si puede ser que los recuperemos, los juegos que nosotros jugábamos antiguamente. Sí, sí. Y contarle cuentos, historias y, hombre, lo que hacen ellos, vamos. Uh-huh. Todo eso lo tendremos hasta la 1:30, cosas así. Y luego lo que te he comentado, luego las mismas mesitas que hemos puesto, pues los vamos a sentar así tranquilitos, le vamos a dar un aperitivito a los zagales y un refresquito y tu bolsita de chuchería, también le vamos a regalar una camisetita, vamos, que van a escapar bien, vamos. Una camisetita con el logo nuestro y vamos. Así que la forma que los padres vengan allí también, traigan a los críos, que vean, hombre, que hay movimiento, si no... Claro, y de hacerles protagonistas, ¿no? Porque todos recordamos, ¿no?, de cuando éramos pequeños, de participar en esas actividades, en esos juegos. Bueno, pues que se sientan protagonistas y que vayan cuidando desde pequeños esta tradición, que es lo más nuestro que tenemos, ¿no? Claro, exactamente, de eso se trata, a ellos les gusta eso, lo que tú dices, que ellos sean protagonistas de así toda la mañana y esté la gente pendiente, nada más que de eso, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Y en ese sentido, además, cabe destacar, porque está claro que cuando se enciende la candela, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Los pequeños lo tienen difícil, además, con la crujida por parte de los mayores. Así que lo mejor, por tanto, como este año no vais a tener ese curso, quiero decir, ¿no?, que lo mismo en los próximos años se vuelva a recuperar, pero... Sí, sí, el año que viene vamos a intentar ya recuperarlo como el año pasado, la verdad que sí. Pero de todas maneras, bueno, habéis querido tener esa iniciativa que es muy interesante, ¿no?, el de reservar la candela esas horas de la tarde, has dicho, de 5 a 7, para que solo puedan crujir los más pequeños, y es una forma de que vayan aprendiendo también y que no se vean dentro de todo ese bullicio, ¿no? Exactamente, es para los críos que están con sus padres, ¿no? Pero ahí hay un encargado de la candela, que es Antonio Recio, y uno o dos que tendrán ayudándole, que hombre, que ellos son los que llevan el tema ese, que no porque va a tener la candela así para los niños y va a llegar que quiera allí y meter gamones, que no, ahí tenemos nosotros una persona responsable, que es Antonio, como te he dicho, y eso va a ser ordenado, hombre, es una cosita ordenada, como si fuera el curso, digamos, pero... Sí, nos decías que el curso realmente tampoco se ha podido hacer porque es algo que comentábamos, ¿no? Este año, por las cuestiones de la meteorología, pues hay muy pocos gamones, ¿no? Muy poco, la verdad que sí. Antonio, que es un tío gamonero, y Manolo Carrasco, que también lo tenemos nosotros aquí, que son gente que gusta con los gamones y cogen todos los años muchos. Han cogido, pero que no, que han tenido que ir lejos a cogerlo y han cogido un manojo, pero vamos, tampoco pensamos eso. Pero vamos, el padre que se haya querido molestar, ya en que sea lejos, y tenga tus gamoncitos, ¿sabes? Que así a los niños los tienen tus dos horitas para cruir los gamones, vamos. Pues eso, de 5 a 7, recuerden, allí en la barriada de sacrificios, aparte de todas las actividades para los más pequeños que van a tener durante toda la mañana, hasta mediodía, hasta bien entrada la tarde. Y, claro. Y como comentaban, ¿no? Ya a partir de las 7 a las 8, pues la candela ya para el público en general, y bueno, con el adorno de la cruz, no participáis, ¿no? Este año dentro de lo que es el concurso de decoración de barriadas, ¿no? No, en eso no, porque tú mírate lo que te he contado nomás. Si nos tuvimos que poner a preparar las barriadas, que no podemos, que son muchas cosas. Bueno, pues eso en lo que se refiere a este fin de semana. Coméntanos, Manolo, para próximos fines de semana, no sé si la verbena creo que va a llegar dentro de varias semanas. Sí, la verbena es otra, eso es 18, que eso es por fin de semana. Este año lo vamos a hacer 18 porque no tenemos fechas tampoco con las comuniones y con todo. Entonces, el fin de semana del 18 tenemos nosotros la fiesta del barrio, que esa fiesta es grande. Ahí tenemos que estamos desde el viernes hasta el domingo sin parar. Eso es, y este fin de semana es la fiesta. Aquí invito a la gente, ¿no?, que vaya a tomarse una cervecita. Sobre el 18 de mayo, ¿qué estáis pensando? ¿Qué estáis programando para ese día? Ese día, como tú sabes, de nosotros el sábado, el viernes montar entero todo. Igual que lo de mañana, pero eso no tiene que ver con lo de mañana, eso es mucho más. El sábado a partir de las 12 de la una ya tenemos todo montado, nuestra paella, nuestra, hombre, unas papitas que le ponemos a la gente allí, unas papitas aliñadas. Y se hacía pasarlo bien entre los vecinos. Cuarto tu herbecita, luego por... a partir de las 3 o las 4 damos un paroncito y a partir de las 9 por ahí pues tenemos un musiquita allí en directo también, un saso que viene a cantarnos allí, directo, y ya ahí estaremos hasta las 2 de la noche, que es el horario que tenemos. Ahí es que la gente baile un poquito y se tome una cervecita y unos pincitos y todo eso. Y el domingo, bueno, pues ya para terminar también, siempre se guarda algo, se realiza algo, a lo mejor más para los vecinos, pero bueno, para quien quiera está invitado también, ¿no? Sí, el domingo lo tenemos como costumbre, que para desmontar todo lo que montamos, pues hacemos una miga grande, también para todo el mundo. Tampoco va a ser para los vecinos, para todo el que va a ser allí. La gente se ofrece luego a empezar a quitar cosas, mostradoras, una amiguita para todo el mundo grande también, que Antonio, que la hace también Antonio Red, por cierto. Y que además... Y ya desmontamos y terminamos la fiesta, la oso, ya reventado. O sea que la verbena en realidad es una maratón de todo el fin de semana, desde el viernes, hasta el domingo. La verdad que sí, ahí se pasa bien. La verdad que ahí se pasa muy bien. Pues, que están los vecinos ahí charlando unos con otros siempre. Está muy bien. Desde luego que sí. Y además acuden muchísimas personas, ¿no?, de toda la localidad, año tras año, bueno, que se sienten ya también partícipes de la propia barriada. La verdad que sí. Vienen todos los años, gente, y ahí bien acogido todo el mundo. Pues eso será, recuérdenlo de todas maneras, el 18 de mayo estamos hablando de la verbena, de las fiestas que van a celebrar desde el sacrificio, pero mañana también, por supuesto, en torno a la crujida de gamones, como no puede ser de otra forma, en una barriada que siempre ha apostado tanto por lo que son las cruces de mayo. Mañana, como decíamos, esa candela, ese horario especial para los más pequeños, las actividades de por la mañana y mediodía. Si te parece, para terminar, Manolo, invitamos a las personas que nos estén escuchando a que mañana sábado se pasen por allí, por el sacrificio, ¿no? Por supuesto, todo el que quiera pasar de allí, así entremos la candelita para cruir los gamones y tomar una cervecita y un pinchito vamos a poner. Todo el mundo está invitado y a precio económico, la verdad que sí. Pues ahí queda esa invitación. Manolo Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un saludo a todos los vecinos. Gracias. Venga, hasta luego. Y el columpio es un rosa, y la que está en lo alto una rosa, la niña que la pasea, va la niña más hermosa, y el columpio es un rosa.